Hola, mi nombre es Lorena Ruiz Quirós, yo soy una de las voceras del movimiento Protege a Hualqui, movimiento social que nace a raíz de la desinformación que tienen los vecinos de la comuna de Hualqui por un proyecto que se quiere instalar en nuestra comuna, que es para tratar grasas y aceites de restaurantes, y fue ingresado al servicio de evaluación ambiental como planta de tratamiento de riles. Bueno, riles son residuos industriales líquidos, para aquellos que no sepan. Y nuestra comunidad en realidad se enojó mucho cuando se dio cuenta, cuando vimos los documentos que salieron desde el municipio dando el pronunciamiento favorable a la instalación de la planta. Nosotros creemos que esta planta o cualquier otra que se instale en la comuna no nos ayuda en nada, al contrario nos perjudica el medio ambiente, los territorios en general, porque nosotros tenemos muchísimo territorio rural con productores agrícolas, la zona urbana es muy pequeña en relación a la cantidad de hectáreas que hay en la parte rural. Entonces creemos que una planta como esta va a perjudicar el medio ambiente, va a contaminar algunos cursos de aguas que están muy cerquita, algunas napas de agua, donde se va a instalar esta planta hay familias a menos de 50 metros. Este proyecto, si bien es cierto el municipio le dio el visto bueno, tuvo 49 observaciones de los otros entidades públicas, por lo tanto es un proyecto que tiene muchas deficiencias, como por ejemplo no hay nada de precaución con respecto de los afluentes. Si hubiera una lluvia como la que hubo hoy día, esos humedales artificiales se rellenarían, por lo tanto se contaminaría el agua, porque el agua que ellos pretenden sacar no es para riego, y si una agua no cumple la normativa de riego significa que tiene contaminantes. Desde ahí en nuestro movimiento ha organizado varias acciones masivas, primero una marcha que se hizo desde el puente de la Araucana, después hicimos una clase de cocina con productos locales en la Feria Libre, y hoy día hicimos también este carnaval. Es un carnaval cultural, artístico, que invitara a las personas a seguirnos, pero aquellos que no se atrevían por el mal tiempo podían salir desde su casa a verlo. Hemos logrado el objetivo, un movimiento pacífico, muy comprometido con la comunidad, porque somos todos hualquinos, y desde ahí también agradecer a aquellos que no lo son, porque tenemos algunos que nos han venido a apoyar desde otras comunas. Por lo tanto, estamos muy contentos de los resultados y esperemos únicamente que mañana este proyecto no llegue a buen puerto. Nosotros sí sabemos que la titular está haciendo todo para que el proyecto se ejecute. Lamentablemente el municipio no ha hecho mucho, dijo que está estudiando una medida de protección, la verdad es que no la hemos visto, no hemos escuchado nada. Hoy día la autoridad comunal está enfrascada en limpiar su imagen después de haber emitido un oficio que no nos favorece, pero no en acciones concretas para detener este tipo de proyectos. Finalmente, nosotros queremos blindar a Hualqui de cualquier actividad industrial que perjudique el medio ambiente. No estamos en contra del crecimiento, pero sí en contra de proyectos que nos perjudiquen. Proyectos que están mal presentados, que tienen deficiencias, por algo son muy objetados, 49 observaciones son muchas. Por lo tanto, estamos pensando que nuestro movimiento social es el único que puede a lo menos salir y decir: no lo queremos acá, no queremos esta planta de riles, no queremos ninguna otra planta de tratamiento industrial.